La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? El saludo a la distancia. Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo te va? Un saludo también extendido a los compañeros de la radio y a la audiencia. Buen día, buen día. Hola, hola María Ángeles, ¿cómo te va? Bien, bien. Jorge, ¿por dónde te agarramos? ¿Con qué temperatura? Bueno, en este momento bien, con todo lo que se ha pasado, ¿no? Sí. No, 19, 20 grados. Ahí, esto de las temperaturas genera ciertas conmociones, porque ayer en los países escandinavos hacía 22, 23 grados, ¿no? Y eso no es normal terminando el mes de noviembre. Es decir, que el cambio climático genera cosas insólitas que, bueno, más allá de la ignorancia de la gente, uy, qué lindo está, qué buen tiempo hace, pero no es eso. Es decir, tiene que hacer una temperatura de acuerdo un poco al calendario, ¿no? Y claro, para, bueno, todo, por la naturaleza, por los alimentos, por los animales, por todo. Y no está haciendo, es decir, está haciendo una muy extensible primavera y que no ha llegado todavía el invierno. Cuando llegue, todo el mundo sabe que va a ser durísimo el invierno, pero de momento casi toda Europa respira sol. Bien. ¿Comenzamos por la Unión Europea? Sí, por una cosa que es interesante que sepamos, que hay cierto malestar, pesimismo y no sé si decir derrotismo en algunos países de la Unión Europea por algo que va a resultar más casi de novela negra, que es que han detectado, según dice la OTAN y la Unión Europea, varios barcos rusos, incluso algunos chinos, que están cartografiando los mares de próximos a Europa, el Báltico, la Mancha, etc. ¿Por qué? Porque según siempre, digamos, referencia de la Unión Europea y de la Agencia de Noticias Occidentales, que ya sabemos a quién responden, se trataría de hacer una investigación por parte de Rusia y China de exactamente dónde están los cables que unen Internet. Fíjate qué palabra fantástica, ¿no? Internet en la Unión Europea y con Estados Unidos. Tiene miedo la Unión Europea y la OTAN y Estados Unidos de que ante una determinada circunstancia Rusia bloquee los cables que unen con Internet. Imaginamos lo que podría ser una sociedad actual, un país actual del mundo entero, pero en particular también de la Unión Europea y Estados Unidos, sin conexión a Internet. Es decir, eso no hace falta ya ni tirar mareaje, ni bombardear, ni más drones, ni más nada. Eso revienta un sistema realmente, porque la dependencia hacia las redes es absolutamente brutal en todos los sistemas, en financieros, industriales, ganadería, todo. Todo pasa por el computador de Internet y es lógico que cuando hay un aroma de guerra, pues sea uno de las premisas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si te destruye Internet? Digamos que en las últimas reuniones de la OTAN se ha tratado esto. Eso sí se lo han dicho algunos responsables de algunos países pertenecientes a esta banda armada, a esta institución. Que vaya más no lo sé, pero dejo caer a esto porque sí resulta una novedad, ¿no? Que pueda ser Internet una de las piezas fundamentales en un conflicto bélico que evidentemente no solo es un tanque contra tanque, soldado contra soldado, ya ahora dron contra dron, sino también puede afectar a todo el tema de las redes comunicativas, de las cuales somos muy, muy dependientes. Y con respecto también, Marcelo, a la sí. Unión Europea, un dato importante que se ha dado a conocer el gobierno de la Unión Europea, que lo conformarán socialdemócratas, la izquierda, llamémosle, liberales y conservadores. A última hora, la presidenta Ursula von der Leyen ha incorporado a los verdes, es decir, con que han entrado con toda alegría. Es decir, los verdes, que alguna vez lo hemos denunciado, otrora organización, digamos, alternativa, con ciertos ribetes bastante antisistema, etcétera, está absolutamente absorbida por el sistema. Va a entrar como un jefe de medio ambiente, un tal Martens, que es diputado o que es uno de los cabecillas de los verdes en Europa, y asume, así lo ha dicho con toda claridad, todas las reformas neoliberales que pueda hacer el gobierno, del cual él va a ser miembro, ¿no? No es solamente una anécdota, es decir, que aparezcan conservadores, liberales, socialdemócratas y ahora los verdes, indica el actual estado de las cosas en Europa, lo difícil que va a ser realmente cambiar ese proceso. Los verdes que vienen en retirada, recordemos que en las últimas elecciones europeas, no hace muchas semanas, pasaron de 40 diputados a 20, es decir, que el bajón ha sido claro. Y de todas maneras, dentro de supervivencia económica y de siglas e ideológica, está en lo alto de la mesa, y los verdes se han incorporado con toda tranquilidad a un gobierno de derechas, claramente. Digo, conviene entenderlo, porque si no, cuando estamos viendo o analizando los resultados o la situación en tal o cual país, vemos con cierto cariño a los verdes, diciendo, bueno, tienen algo, realmente no tienen nada, es decir, son organizaciones extremadamente conservadoras que disputan el voto a voto con personas, digamos, muy de derecha. Claro. Jorge, hablamos de Rumania también, que estuvo movida. Sí, Rumania hubo elecciones, ¿verdad? Hubo elecciones y bueno, me sonrío por la sorpresa no esperable, como toda sorpresa, obvio, de los resultados. Es decir, había unas encuestas que en todos los países del mundo se manejan, en el caso de Rumanía, que pertenece a la Unión Europea, las encuestas se miran y se hacen con lupa, se digitan perfectamente las coordenadas, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, marcaban una situación que era más o menos como en todos lados, es decir, socialdemócrata, el gobierno, que era el presidente, algo de ascenso a la extrema derecha, la derecha clásica también. Bueno, y en ese contexto fueron a votar y, sorpresa, una organización que apenas tenía un 4% en las encuestas, va y gana y se coloca con un 22%. Como decía un político italiano, decía, eso es permitido en Senegal o en no sé qué otro país del tercer mundo dijo, pero en Rumanía, dentro de la Unión Europea, eso es un fallo diplomático, dijo. Es decir, que para que veamos que atado y bien atado está todo, ¿no? Es decir, en ese momento... una organización que tiene un 4%, sorpresivamente, el día de las elecciones se presentó con un 22%. Y ahora empieza la cuestión interesante, es decir, inmediatamente se buscaron las razones y qué era esa organización. Se puso un adjetivo que era de extrema derecha, rápidamente, y se puso un adjetivo mayor, que era pro-Putin. Me recordaba, y mi marido me va a dar la razón, de la época no tan antigua, donde todo lo que no era capitalismo era la crueldad del comunismo, y en plena Guerra Fría te decía que toda la culpa del comunismo. Ahora toda la culpa es de Putin, ¿no? E incluso se coloca en lugar de la extrema derecha, cuando la extrema derecha, en realidad, ese partido político es un partido nacionalista, surgido, y eso es muy interesante. En esta subida tan espectacular que ha tenido, ha sido simplemente, según ellos mismos y según la prensa rumana, a través de redes sociales, trabajaron con mucha plata, no digo que no, pero trabajaron nuestro amigo TikTok para llegar a toda la gente joven y sacó sus frutos. Sorpresivamente, gente que no pensaba ir a votar fue y les dio. Bueno, eso ha supuesto un revolcón en la opinión pública rumana y en la propia política de Rumanía. ¿Por qué? Porque este candidato, que pasa a la segunda vuelta, se declara anti-OTAN y anti-Unión Europea. Es decir, que ha nombrado a las dos vacas sagradas, es decir, la OTAN y la Unión Europea, siempre están con nosotros. Y si no, eres antisistema y, como decía antes, un comunista peligroso. ¿Qué significa esto? Que no se sabe lo que va a pasar en la segunda vuelta, pero sí se empieza a olfatear lo que va a pasar en las elecciones generales que se aproximan en Rumanía, que esta fuerza va a ser determinante. Y recordemos la situación geográfica, porque siempre lo decimos y vale la pena recordarlo. La situación geográfica de los países es muy importante para delimitar la geoestrategia. Rumanía, Rumania, como se quiera decir, sí, hace frontera con Ucrania. Hace frontera con Ucrania. Y eso es donde la OTAN, me imagino que estará desplegando a estas horas, estos días, todo el entramado de plata para que este tal Georgescu, que bueno, no gane las elecciones generales, de todas maneras con un 23% de electorado, como digo, ha revolucionado la política rumana, e incluso la segunda vuelta no la va a disputar con la socialdemocracia, que en el último momento, en el último minuto, fue arrebatada esa segunda plaza, segundo lugar, por los conservadores de tal Elena Lasconi, que no se esperaba tampoco que entrara a la segunda vuelta, pero por fin entró, y la balotage, como decimos nosotros, se va a jugar entre el Georgescu y la Elena Lasconi. Toda una sorpresa. Han volado los teléfonos y los de internet, de acuerdo a que cuando algo, digamos, no se espera y no está controlado, me imagino el nerviosismo y digamos, bueno, ¿qué pasa? No lo resumió, como digo, y me repito, el político italiano, de decir, bueno, esto es un fallo de la diplomacia, como diciendo, aquí tienen que ganar estos, y si no ganan estos, Putin ha hecho trampa, una cosa así. Claro, claro. Jorge, ¿qué pasa en Turquía? Ayer hubo manifestaciones, bueno, ayer, con el tema, como en todos los países del mundo, del feminismo, con algo tan obvio como es la contra la violencia machista, en casi todos los países del mundo, como digo, sacó a la luz Turquía, porque después de la movilización hubo oficialmente 250 detenidos. Detenidos que siguen al día de hoy detenidos. La verdad es que, bueno, Turquía es también para analizar en una cabina de psiquiatría, porque Turquía en general, Erdogan, tiene una política exterior bastante concreta, bastante correcta, diríamos, con respecto a Palestina, con respecto a lo que pasa en Ucrania, es decir, bastante correcto, pero en su labor interna, y no es la primera vez ni el primer país que lo hace, es un país extremadamente dictador, es decir, que no respeta derechos humanos, que masacra al pueblo kurdo, que bombardea zonas que no le corresponden, que tiene ilegalizado partidos de la izquierda por su simple hecho de tener entre sus filas a personas kurdas, que tiene una política de destrucción hacia lo femenino absolutamente intolerable, y bueno, por eso lo destacamos, es decir, Turquía, bueno, cuando habla a veces el gobierno, habla a favor de Palestina y está bien, pero no podemos cerrar los ojos y ver el sistema absolutamente represivo que domina el país, y bueno, Erdogan ha sido acusado mil veces de ofrecer a los turcos una dictadura, y hay mucho malestar social desde siempre. Por eso lo referente, es decir, que haya tantísimas detenciones, cuando tenemos que, después de una manifestación, nos vemos obligados a comentarlo. Bien. Jorge, pasamos a Francia. Y el canciller, el ministro de Exteriores, Barrot, bueno, un personaje. Como saben, el Tribunal Penal Internacional ha declarado que Netanyahu podría ser detenido en el caso de que tocara otro país, en este caso de la Unión Europea. Digamos que hay herramientas legales como para poder ser detenido por crímenes contra la humanidad y genocidio. Y hasta ahí estaba todo bien, pero duró poco la alegría, porque ya el señor este, el tal Jean-Noël Barrot, canciller de Francia, esta mañana, creo que fue esta mañana, se ha dejado caer con una frase de que, bueno, tendríamos que hacer algunas excepciones, dicen, ¿no? Y que en algunos lugares, en algunos momentos, en algunos personajes, dice él, podríamos aplicar una especie de inmunidad con algunos líderes. Es una manera de decir que Francia no está dispuesta a aceptar lo decidido por el Tribunal Penal Internacional. Sin lugar a dudas, el sionismo, en este caso en Francia, está presionando lo suyo, siempre presionan con historias económicas, financieras, obviamente, con inversiones, con el chantaje financiero está a la orden del día, y sin lugar a dudas en estos últimos días ha existido. Si no, no podría salir todo un ministro de Exteriores, como digo, Jean-Noël Barrot, a decir que, bueno, se podría hacer una excepción. porque es tan calamitosa la declaración, es tan triste, sí, que bueno, es realmente deprimente, aparte diciendo como ante la insistencia de los periodistas, dijo, bueno, pero es que Rusia gasta mucho más dinero y nosotros no podemos permitir, salió como siempre, y volvemos a la noticia anterior, que cuando se ve un poco atrapado, le surge como un comodín llamado Putin, llamado Rusia, que lo tapa todo, ¿no? Es decir, estemos atentos pues, porque no creo que Netanyahu vaya a ser detenido si llegara a visitar la Unión Europea después de estas declaraciones de un canciller de uno de los países premium, de uno de los países importantes de la Unión Europea, como es Francia. Clarísimo. Nos propusiste también hablar de Italia. Le salieron mal las cosas a Meloni, Marcelo. Sí. La idea de Meloni, del gobierno de la extrema derecha, que lo decimos con mucha tranquilidad, pero me cuesta hablar decirlo así. El gobierno de la extrema derecha italiana propuso, como sabemos, alguna vez lo hemos comentado acá, que los emigrantes, digamos, ilegales, es una expresión que es una contradicción en sí mismo, porque la ilegalidad aplicada a las personas no debería ser nunca, ¿no? Pero bueno, los emigrantes que no tenían los papeles que en este caso que Italia requiere, fueran trasladados a países terceros fuera de la Unión Europea. Italia fue y compró con plata, mejor dicho, con plata, espacios en Albania, territorio en Albania, para expulsar a los albaneses, a los emigrantes a Albania, ¿qué es eso? Sí, sí. La cuestión es que la legalidad, los jueces, las propias leyes, como digo, italianas, le han impedido a Meloni, diciendo esto es absolutamente ilegal. Habría que transformar, que cambiar, no solo el código penal, decía un juez hace unos días, sino la propia constitución. Y el tipo, digamos que se frotaba las manos y decía, o se lavaba las manos, mejor dicho, decía, yo, si la cambian, no tengo problema, pero con la actual legislación no pueden ser trasladados a Albania emigrantes que llegan a Italia. Meloni peleó esa historia y se propuso mandar, aunque sea 6, la logística tan tremenda, sola para 6 personas. Y ahora, cuando iba a mandar otros 10, con lo que eso supone de a nivel de plata de envío, más allá del tema de derechos humanos, obvio, la justicia ya le ha dicho que no siga por ese camino, porque la van a acusar de cometer una ilegalidad, y eso se aplaca con cárcel. Por tanto, Meloni y el gobierno ha decidido que no, de momento no puede deportar más personas a Albania. Es una vieja aspiración, también el gobierno de centro izquierdo de Dinamarca, o el de Inglaterra con el barco, aquel famoso que está en el Canal de la Mancha, que quieren trasladar ilegales a terceros países, especialmente en África, en hangares, una especie de campos de concentración. Si la audiencia me sigue, puedo visualizar esa situación, ¿no? Es decir, son trasladados a campos de concentración, a lugares ajenos a la Unión Europea, porque la Unión Europea, con su propia dinámica legislativa, no deja que esto ocurra, entonces no tienen problema, compran lugares, como digo, galpones, fuera de la Unión Europea, pagan bien a esos países, en este caso era Albania, pero puede ser también Túnez, para que trasladar a los emigrantes. Este caso no podemos cantar mucha victoria, porque los gobiernos sabemos que tienen mucho poder a veces. Meloni ha sido corregida para bien y bueno, nos alegramos por ello. Bien, Jorge, nos tenemos que meter en el conflicto Rusia-Ucrania y la OTAN, como vos decís. Sí, claro, nunca valoramos la situación militar. Y yo creo que hoy sí, porque están ocurriendo noticias diariamente que apelan al tema de cómo está la situación en el territorio, y sobre todo para contextualizar, ¿no? Recordemos, porque eso no se ha dicho con mucha claridad, que Ucrania decidió hace unas semanas ocupar un territorio ruso, el Kursk. Es una región que Ucrania lanzó una ofensiva con muchos medios, no solo ucranianos, obvio, sino detrás de la OTAN, y ocuparon ese territorio. Es decir, es un territorio ruso directamente, no siquiera del Donbass, sino está ubicado al este de Ucrania. Ese territorio lo han intentado mantener por todos los medios para entrar en una mesa de negociación, si fuera necesario, o todo indica que sí, a cambio de ese territorio que Ucrania daría, conseguir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el Donbass, en la zona sur. Sucede que Rusia ha visto la maniobra, como es obvio, y ha lanzado en los últimos días una ofensiva brutal, total, para recuperar su territorio. Y bueno, todo indica, las agencias de noticias occidentales tienen que confirmar y tienen que reconocer que Ucrania en esa zona está en retirada absoluta, que está en una contrarreloj para ver si se puede negociar algo, pero que en pocas semanas, no sé si días, semanas quizás, Rusia va a recuperar ese territorio y la negociación, por tanto, va a ser de otra manera. Si observamos el mapa, digamos también en el Donbass, en la zona, digamos, rusófila de Ucrania, que era la que provoca la intervención de Rusia, nos estamos dando cuenta de que Rusia prácticamente está controlando la zona, como digo, de influencia rusa históricamente. Es decir, no el norte de Ucrania, no Kiev, eso nunca estuvo de momento en la agenda, ¿no? Por tanto, esa es la situación. Ucrania ha lanzado misiles de largo alcance a Rusia, nació un poco de desesperación. Por eso se están reuniendo los ministros de la OTAN, por eso lo de Trump, que no quiere seguir metiendo plata ahí sabiendo que va a perder. Es decir, la situación es muy, muy complicada para el gobierno títere de Ucrania y muy preocupante para la OTAN, que está exigiendo. Siempre se habla, ¿no? Se crea un ambiente publicitario, informativo, Marcelo, sobre la situación militar, que está muy mal, se crea un escenario de miedo. En este caso, volvemos al principio, que los rusos van a atacar por Escandinavia, se dan kit de protección ante el armamento nuclear. El gobierno alemán también ha dicho que, bueno, estamos en una situación límite. Todo eso porque luego, en pocas semanas, se negocia en los presupuestos del Estado, y quieren o se han comprometido con la OTAN a aumentar hasta el 3% del presupuesto general del Estado en armamento. Entonces, antes de esa barbaridad de plata, hay que generar una cierta expectativa, supongamos que con el miedo, ¿no? Es decir, de que van a venir los malos y por tanto nos tenemos que defender y comprar armamento, que es la única manera, creen ellos, que la opinión pública va a respaldar que te quiten dinero de la salud pública o de la educación pública para comprar misiles, ¿no? Bárbaro. Nos propusiste hablar de un tema que a mí me tiene un poco... A ver, que te quiero escuchar. Inteligencia artificial, ¿qué tenés para decirnos? Sí. Bueno, pues ya es un plato que está en la mesa, ¿verdad? Es decir, ya los chats GPT y esas cosas ya están funcionando con asiduidad absoluta en muchos temas, en temas de la educación. Está complicado para las maestras, profesoras, profesores, sí, discernir si algo está hecho con inteligencia artificial, algo que ha hecho los alumnos y alumnas, sí, o está hecho por el ChatGPT, ¿no? Es uno de los grandes desafíos y problemas que tienen en la actualidad. A todo eso, ¿por qué? Porque había una especie de comunicado donde han intervenido, digamos, muchas agencias de publicidad también, donde se llama a la precaución. Y por eso lo estoy diciendo, sabiendo que muchas de las imágenes, en realidad dicen casi todas, muchas de las imágenes que vamos a empezar a ver en nuestras redes sociales, en los TikTok, en los Facebook, en los Instagram, en los Telegram, en realidad van a ser ya están siendo, pero van a ser mucho más creaciones de la inteligencia artificial. Es decir, se va a ver una manipulación. Hace unos días mandaba yo a la radio una manipulación evidente que era el boxeador Mike Tyson, que le habían puesto una bandera que no, él nunca había portado, en fin. Es decir, transmites una información que no es verdad y que está intencionadamente hecha para que no sea verdad y engañar y generar, y engancho con lo anterior, miedo. Es decir, el miedo social es un elemento fundamental para entender la política actual. Es decir, la gente ante los miedos actúa de una manera determinada. Y las redes sociales y la inteligencia artificial, por tanto, se han convertido en un elemento básico para manipular, para crear bulos, fake news, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando uno recibe una información, va a tener que, o algo en el celular, sobre todo en el celular, que es la gran herramienta de la época, antes de transmitirla, yo creo que hay una palabra que está muy buena, que es cerciorarse, comprobar que esa imagen, esa noticia es verdad o no. ¿Por qué? Porque de cada 10 que recibamos, 8 son mentiras, son creaciones de la inteligencia artificial. Y sin querer nos vemos coparticipando de engaños hacia la gente de nuestro entorno, que le mandamos, mira esto, que, es decir, eso es una creación que está hecha para, como si fuera un cáncer, entrar en un cuerpo, ¿no? Esa es la realidad, y por eso decía lo de la inteligencia artificial. Siempre, como siempre, casi siempre digo, hay que, cuando recibimos una información o la vemos en televisión, etcétera, siempre nos tendríamos que preguntar quién manda esa información y por qué la dice, qué intereses tiene, porque siempre hay intereses en las agencias de noticias y en los medios de comunicación masivos. Hay intereses geopolíticos e intereses, por supuesto, financieros, ¿no? Tremendo, la verdad que se dará para pensar y analizar. Jorge, ¿algo más que quieras decirnos o nos reencontramos la semana que viene? Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Es decir, tenía 2 o 3 cosas más, pero me voy a extender mucho y no, y sé que están, como siempre, limitado el tiempo. Una pincelada de que lo apuntamos la semana pasada, de que Polonia y Francia en estos días últimos han hecho una coalición, digamos, para impedir el acuerdo con el Mercosur. Ha habido un incidente con el tema de la carne de Brasil, que han tenido que un supermercado muy importante en Francia declaró que no iba a vender esa carne porque era del Mercosur y por tanto venía contaminada, tuvo que corregir, hay un lío ahí medio diplomático, pero lo cierto y la verdad es que Polonia y Francia se han puesto al frente para bloquear, para boicotear la firma de la Unión Europea con el Mercosur, porque sus ganaderos, la agricultura de esos dos países les ha echado encima a los gobiernos y le ha exigido que no firmen con el México. Jorge, nos reencontramos la semana que viene. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Saludo para vos y para toda la audiencia.